En el Evangelio, hermanos, según San Mateo, en el capítulo número 14. No, perdón, vámonos a ir a Lucas. Lucas 9, hermanos, versículo 10. Es la misma historia. Lucas 9, en el versículo 10. El milagro, hermanos, aquí narrado ya es muy conocido, de la alimentación de los 5,000. Y es el único milagro que narran los cuatro evangelios. No hay otro milagro, hermanos, que los cuatro evangelistas hayan plasmado en sus narraciones. Quiere decir que es muy importante lo que ahí vieron, hermanos. Ya tiene, hermano, Lucas 9, del 10 al 17. Vamos a leerlo juntos, dice la palabra. Bueno, alternadamente dice la palabra del Señor. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los doce le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Siéntese, hermano, por favor. Como le comentaba, hermano, este milagro es el único que registran los cuatro evangelios, y sin duda es uno de los milagros. Todos son sorprendentes, no hay milagro que no nos deje sorprendidos, hermanos, pero hay una ley de la física que dice que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ajá. De tal manera, hermanos, que este milagro de la multiplicación de los panes es uno de los milagros más extraordinarios, pero que tiene que ver, hermanos, y que nos demuestra el poder creador que tiene Cristo, hermano, con el poder de su palabra. Hace rato Damaris estaba leyendo una porción, y en esa porción de Hebreos 11, hermanos, la Biblia nos explica, ¿sí?, que por el puro poder de la palabra de Dios, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí, hermano? En otras palabras, toda la materia prima que existe en este planeta, hermano, es creación de Dios. En realidad el hombre no es creador original de nada, hermano, en ese sentido, porque todo lo que el hombre utilice para crear algo, hermano, Dios lo creó primero de la nada. El único que es creador, hermano, absoluto, es nuestro Dios, es el Señor. Él tiene el poder de llamar lo que no es como si fuera, hermanos, y con el puro poder de su palabra, crear cosas de la nada, hermanos, ¿sí? De lo que no existe, Dios puede hacer que algo exista por el puro poder, hermano, de su palabra. Amén, hermanos. Su palabra, hermanos, es suficientemente poderosa, hermanos, para lograr hacer que algo que no existía exista, hermano. Es el poder que Dios tiene, hermano, y aunque tú y yo a veces no alcanzamos a dimensionarlo, por eso la palabra de Dios tiene, hermanos, un valor especial, porque esta palabra tiene poder, hermanos, ¿sí? La palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Tiene poder de crear lo que no es, hermano, tiene el poder de crear, hermano, lo que no existe, hermano, tan solo por el poder de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso nosotros, hermanos, creemos, hermano, por la palabra de Él. Dice la Escritura que por la palabra creemos que fue constituido todo el universo. Y si usted ve, hermano, el libro de Génesis capítulo 1, usted va a ver cómo Dios solamente tenía que dar una orden para que lo que existe, hermano, fuera creado por el poder de su palabra, hermano. Tenemos un Dios que es todopoderoso, hermano, y Él tiene el poder de crear de donde no hay, hermano. Él tiene el poder de crear, hermano, y que haya, hermano, sin que el mundo pueda explicar eso. Esto tiene que ver, hermano, con lo que es sobrenatural de parte de Dios. Él creó lo natural que usted y yo vemos, pero Él controla también, hermano, lo sobrenatural que usted y yo también podemos alcanzar si nosotros tenemos la fe para alcanzarlo, hermano. Pero necesitamos fe. Hace rato Damaris leía el Hebreos 11:6, pero sin fe, diga conmigo, sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Sí? No lo han dicho muchas veces, lo hemos leído un montón de veces, hermano, pero si usted y yo queremos agradar a Dios, lo primero que debemos tener es fe. Dice ahí en ese mismo texto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, y me gustaba la versión que leía Damaris, y que sabe recompensar. ¿Cuántos creen que Dios sabe recompensar, hermano? ¿Sí, hermano, usted de veras cree que Dios sabe recompensar? ¿Usted cree que si de verdad usted vive los mandamientos del Señor, Dios lo sabrá recompensar? Esa es la fe que debemos tener, hermano. Ese es el secreto, hermano, para vivir una vida obediente a Cristo, hermano. Una vida de fe. Que usted sepa que Dios es galardonador de los que le buscan y de los que creen en Él, hermano. Dice la palabra del Señor que ninguno de los que confiaron en el Señor fueron avergonzados. Usted tiene que creer, hermano, que si usted vive de acuerdo a los estándares de Dios, Dios nunca va a dejar que usted quede en vergüenza, hermano. Dios lo va a galardonar, Dios lo va a recompensar. Y en este pasaje, hermano, de los 5,000 que alimentó el Señor, sin contar mujeres y niños, así es que quiere decir que eran al menos 15,000 personas las que el Señor Jesús alimentó. Hay algunos principios, hermano, que tenemos que aprender a aplicar tú y yo, hermano, en nuestra vida cristiana. El domingo te hablaba de que no se trata de escaparnos del mundo, sino dentro del mundo en el que Dios nos puso vivir con esos principios que están aquí en la palabra. Si la palabra lo dice, lo podemos creer. Si Dios lo dijo, lo podemos creer, hermano, porque Dios no miente. Y dice la palabra, hermanos, número uno, que algo importante que tú y yo debemos ver, hermano, es que dice la escritura, hermano, que cuando declinaba el día, los discípulos se preocuparon por las personas y dijeron: están lejos de sus casas, estamos lejos de algún lugar donde adquirir comida, estamos en el desierto, aquí no hay nada. Señor, vamos a despedir ya a la gente, que regresen a sus hogares, porque aquí no tenemos nada que ofrecerles. Lo que nosotros tenemos no es suficiente para tanta gente que hay. Y déjame decirte algo, hermano, que el único que puede abastecer la necesidad de la humanidad es Cristo Jesús. Lo que nosotros tenemos en nuestras humanas posibilidades no alcanza para abastecer tanta necesidad que hay de Dios, hermano, pero Cristo se encarga de eso. Ahora bien, dice la palabra que dijeron: lo único que aquí tenemos eran 5 panes y 2 peces. Todos sabemos ese dato de la historia, ¿sí o no? 5 panes y 2 peces. Solamente alcanzaban 2 tortas de pescado y un pan, ¿sí? Era lo único para lo que alcanzaba. Imagínatelo en tu mente, hermano, 2 tortas, 3 tortas, vamos a sacar 3 tortas, ¿verdad? Partieron los pescados para sacar 3 tortas. Si aquí pusiéramos 3 tortas, hermanos, vamos a pensar unas buenas tortas, ¿alcanzaríamos a comer todos los que estamos aquí, hermano? ¿Cómo ve? Humanamente, obviamente no, hermano, ¿sí? Pero aquí hay un principio importante, hermano, que tú y yo debemos tener. Cuando lo que tú tienes no alcanza para lo que Dios te demanda, hermano, tienes que aprender a sembrarlo, hermano, para que Dios se encargue de multiplicarlo, ¿sí? Cuando lo que tú tienes no alcanza, hermanos, quiere decir que lo que tú tienes en tu mano no es el fruto, sino es una semilla, ¿sí? Diga conmigo, semilla. ¿De qué tamaño es una semilla? ¿Sí? Si yo quisiera comerme la semilla, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar con hambre, ¿verdad? ¿Cuánto puede saciar una semilla mi hambre? No, y la mía menos, ¿verdad? Entonces, una semilla, hermano, no puede saciarme. Ajá. Problema de muchos de nosotros que estamos aquí es que te comes la semilla, ¿sí? Y si te comes la semilla, nunca te va a alcanzar, porque la semilla no alcanza, hermano, para abastecer. Lo que los discípulos tenían en sus manos no era el fruto, hermano, era la semilla. Si ellos lo reparten, hermano, ¿quién se hubiera quedado con hambre? Todos se hubieran quedado con hambre y todos hubieran padecido, hermano. Porque la semilla nunca se come, hermano. ¿Qué se hace con la semilla, hermano? Se siembra. Si yo siembro una semilla, ¿verdad? ¿Qué va a dar esa semilla? Un árbol, quizá. ¿Y ese árbol qué va a dar? Fruto. ¿Y ese fruto qué me va a proveer? Alimento, hermano. Claro, me dirá usted, pero en lo que crece ya me morí. Pero así funciona, hermano, la semilla. Así funciona y así opera la semilla, hermano. Así trabaja el principio, hermano, de la semilla. Tú la siembras, hermano, pero no te preocupes, porque Dios puede hacer crecer una planta en una noche. Ahí está Jonás, que no hizo crecer Dios una calabacera en la noche, hermano. Dios hizo crecer una calabacera, ¿sí? Cuando científicamente una calabacera, hermano, tarda en crecer, hermano, unos meses, 3 meses, 4 meses, empieza a crecer una calabacera. Dios la hizo crecer ¿en cuánto tiempo, hermano? Porque Dios tiene el poder de crear, hermano, lo que es, lo crea de lo que no es. Muchos creen, hermano, y están peleados con el relato de Génesis, porque dicen que Dios no puede haber creado en 7 días la creación, porque las plantas no tardan un día en crecer. Bueno, hermano, esa gente hay que explicarle que el Dios que usted y yo creemos puede hacer crecer un árbol en una noche, hermano, ¿sí? Él tiene el poder de hacer eso y más. Y entonces tratan de empatar las áreas geológicas, hermano, con toda la creación. Y eso es querer, hermano, cazar algo que la Biblia explica claramente. Dios se lo dijo a Israel por medio de Moisés: descansarás el séptimo día, porque en 6 días Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí es un señalamiento literal. ¿Cuánto le costó a Dios crear el mundo, hermano? 6 días, ¿sí? ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó. Tú quieres descansar 6 días, hermano, y trabajar el séptimo nada más. Y así no funciona, hermano. Tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí hay un principio, hermano, que a veces nos cuesta trabajo creer a los cristianos. El principio de la semilla. Porque si tú la siembras en las manos correctas, ¿qué va a pasar con la semilla? Se va a multiplicar. ¿Dónde pusieron la semilla, hermanos, los discípulos? En las manos de Cristo, hermano. ¿Qué hizo Cristo con eso? Lo multiplicó. ¿Para qué alcanzó? Para que comieran todos. ¿Y qué pasó? Sobró más de lo que la semilla había sido sembrada. No sobraron 5 panes y 2 peces, hermano. Sobraron 12 cestas de panes y peces. Ajá. A veces, hermano, tú y yo le pedimos a Dios algo, ¿sí? Y vámonos ahora a lo que cotidianamente vivimos. Y quizá, hermano, tú digas: Señor, yo quiero, no sé, una necesidad de alguien, hermano, una casa, un auto, un mejor trabajo, ¿sí? Algo más. Pero lo que tengo no me alcanza. Es obvio, hermano, porque Dios solamente da de 2 formas. O te da para que te compres, hermano, sin endeudarte, o te da la semilla. Son las 2 únicas formas. Dice la palabra del Señor que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y ahí están las 2 formas, ¿sí? O te da el pan o te da la semilla. Y a veces nos confundimos. Si yo le digo: Señor, quiero un carro nuevo, y el carro cuesta, vamos a poner, 100,000 pesos, y en mi cuenta tengo los 100,000 pesos, ¿qué me está dando Dios? ¿El pan o la semilla? El pan. ¿Y qué dice Dios? Cómpratelo. ¿Sí? Yo te estoy dando para que te lo compres. Pero resulta que mi carro vale 100,000 pesos y yo tengo, hermanos, 10,000. ¿Tengo el pan o tengo la semilla? Tengo la semilla. Ah, ok. Si tengo la semilla, hermano, ¿qué tengo que hacer con la semilla? Darla de enganche para que después me den abonos chiquitos para pagar, hermano, a mensualidades sin intereses. No, que sin intereses, con muchos intereses, hermano. ¿Cómo ves? ¿Sí o no? Eso es lo que regularmente nosotros pensamos, ¿sí? Así es como el mundo nos lo maneja económicamente. Él te va a decir: trae lo que tienes y lo que falta, mira, te lo voy a diferir a 5 años, 10 años, vas a pagar tanto, con tantos intereses. ¿Sí o no? Así lo maneja. Dios dice: tráeme la semilla, y si tú la pones en mis manos, ¿qué voy a hacer? La voy a multiplicar. Ahora, ¿esto qué demanda, hermano? Fe. Y ahí es donde... ahí es donde ya no pudimos, hermano, muchas veces. Porque dar la semilla, hermanos, cuesta mucho trabajo, hermano. Todos quisiéramos que Dios nos diera el pan, ¿verdad? Para decir: sí, mira, aquí está tu 1,000,000 de pesos para que te compres, ¿verdad?, lo que quieras. Señor, y oramos, ¿verdad?, que me saque la lotería. Y si me saco la lotería, Señor, te prometo que ahora sí, ¿verdad?, voy a dar el diezmo, ¿verdad?, de lo que, ¿verdad?, queremos. Al revés, queremos el árbol para sacarle la semilla. Y lo que Dios hace es darte la semilla para que lo siembres, y de ahí Dios te dé el árbol. Y ese principio está en toda la Biblia, hermano. La mujer, en el tiempo de la, ¿te acuerdas?, de la sequía, en el tiempo de Elías, ella nada más tenía aceite suficiente y poca masa para cocinarse una torta, comérsela ella y su hijo. ¿Y qué iban a hacer después, hermano? dejarse morir, porque la semilla no alcanza para vivir. ¿Ella qué necesitaba, hermano? La despensa de toda la sequía. ¿Cuánto duró la sequía? 3 años. ¿De cuánto necesitaba la despensa? De 3 años. ¿Sí? ¿Le alcanzaba con su aceite y su harina? No, no le alcanzaba, hermano, no le iba a alcanzar. Lo que ella iba a hacer es lo que muchos cristianos hacen: se comen la semilla, hermano. Y si te come la semilla, no te va a alcanzar y se va a ir a la letrina, ¿eh? Después llegó el profeta. ¿Qué le dijo el profeta? Dame de comer. ¿Sí? ¿Qué le estaba pidiendo? Siembra. Siembra donde debes de sembrar. ¿Qué hizo la mujer? Dijo: de hambre me voy a morir. 100% garantizado que si no le doy de comer al profeta y me lo como yo, me muero. ¿Sí o no? Así, 100%. Probabilidad de 100% es de que me muero, porque no voy a aguantar mucho tiempo. Pero chance si le doy el pan y la masa al profeta, chance y no me muero. ¿Valía la pena correr el riesgo, hermano? Sí. Y lo corrió, hermanos. ¿Qué pasó con el aceite? Y vea el milagro de Dios, hermano. Yo no sé, hermano. Imagínese usted una vasija de aceite, hermano, de la que usted le empina, hermano, y no se la acaba, y no se la acaba, y no se la acaba, y no se la acaba, y no se la acaba. ¿Qué le dijo el profeta a la mujer? Ve y pide vasijas, ve, pídele a tus vecinas, a tus amigas, ¿verdad? Ve y compra, y ve y trae vasijas, vasijas, vasijas. Y mientras la mujer trajo vasijas, vasijas, vasijas, vasijas, ¿qué pasó con el aceite, hermano? Nunca se acabó, porque la palabra de Dios, hermano, tiene poder para crear lo que no es, hermano. Sí, de lo que es, de donde no es, hermano. Si tú no crees que Dios puede multiplicar tu aceite, hermano, porque ahí estamos hablando de la despensa, ¿sí o no? ¿Qué le multiplicó Dios a la mujer? Su despensa. Si tú no tienes la fe para creer que Dios puede multiplicar tu despensa, hermano, entonces tenemos un problema de fe y es imposible agradar a Dios. Ve que los dos milagros tienen que ver con el comer. El de los 5,000 tenía que ver con el comer y el de la viuda tenía que ver con el comer. No estamos hablando de un milagro para construir un templo, hermano. Ahora, si Dios tiene el poder para hacer eso, Dios también lo tiene para hacer un templo, hermano. ¿Sí? Pero lo que necesitamos es aprender, hermano, cómo trabaja la fe. ¿Sí? Y ahí es donde necesitamos aprender a sembrar. Si tú y yo, hermano, decimos: Señor, queremos tener un templo, un terreno, yo estoy seguro que con lo que tenemos y juntando todo lo que aquí usted y yo tenemos, hermano, nos va a alcanzar. Bueno, eso pienso yo, ¿eh? Quién sabe, a lo mejor por ahí un hermano está millonario y no lo sabemos. ¿Sí? Y entonces el Señor dice: no vas a poder. Bueno, así humanamente no vas a poder. ¿Qué tendríamos que hacer con lo que tenemos, hermano? Hay que aprender a sembrar. Yo te voy a dar un consejo, hermano, para este año nuevo. Aprende a sembrar, hermano. Siembra en otro. No siembres en ti, porque así te voy a dar a mis hijos. Pues qué chiste, hermano. Está sembrando en ti mismo. El valor de la siembra, hermano, viene cuando aprendes a sembrar en otro. Dos cosas dijo Jesús. Número uno, ¿sí? Que no es de tu familia, ¿sí? Y número dos, que no te lo va a poder devolver. ¿Sí? Porque a veces somos muy dados a eso, ¿no? Yo le doy a uno y el hermano luego me devuelve. Busca la manera de que, porque a la gente no le gusta sentirse deudora. Y entonces así como que tú le haces un favor y él al rato busca la manera de hacerte otro favor y decimos: ahí estamos tablas, hermano, ¿eh? Ni me debes ni te debo, ¿eh? Ahí estamos. Y Jesús dijo: no, así no. Siembra en alguien, ¿verdad? Que no tiene nada que ver directamente contigo y que no te lo va a poder regresar y que obviamente lo necesita, hermano, ¿verdad? Usted no va a decir: bueno, le voy a mandar una ofrenda a Carlos Slim, ¿verdad? Para que yo siembro en él a ver qué pasa. No. ¿Sí? Aprenda a sembrar, hermano. Viene fin de año, comienza otro año, hermanos. Aprenda a sembrar en otros, hermano. Aprenda a sembrar en otros. Aprenda a sembrar para otros, hermano. A veces cuesta trabajo, hermano, sembrar en otros porque pensamos que estamos perdiendo. Es como si aquí juntáramos una ofrenda y dijéramos: una ofrenda pro terreno, para comprarnos nuestro terreno. ¿Cuántos cooperarían, hermanos? ¿Sí, hermanos? ¿Sí cooperaría de veras? Y ya que la juntamos, hermano, viene un hermano a visitarnos y dice: hermano, nosotros estamos ya por comprar nuestro terreno y Dios dijo que viniéramos porque aquí tenía una ofrenda para nosotros. ¿Se la damos o no se la damos, hermano? ¿Sí? ¿Depende qué? Bueno, ¿qué tal si Dios quiere que sembremos allá, hermano? Pero porque quizá Dios tiene algo para nosotros, hermano. Yo le voy a decir algo, hermano, y a lo mejor usted no lo cree, pero si tú aprendes a sembrar en otro, tarde o temprano alguien va a sembrar en ti. Y uno no lo ve, hermano, ¿sí? Yo puedo ver la bendición de Dios, hermano, cuando tú siembras, como otro siembra en ti, hermano, ¿sí? Como Dios trae bendición a tu vida. Entonces aprendamos a sembrar, hermano, ¿sí? ¿Sí vamos bien hasta ahí, hermano? Entonces, hermano, aprende a distinguir la semilla del pan. Aprende a distinguir cuándo es semilla y cuándo es pan. Y nunca te vayas por el camino, hermano, que el mundo te va a querer ofrecer, porque el mundo te va a arrimar muchas opciones que no son de Dios, hermano, ¿sí? Va a querer que caigas, hermano, en, como dice la Biblia, en aflicción de espíritu. Porque cuando nos metemos en broncas, hermano, ya después no queremos ya queso, como dice el dicho, sino que nos saquen de la ratonera. ¿Ok, hermano? ¿Amén, hermano? ¿Sí? ¿Va a aprender a sembrar? Bueno, ¿sabe por qué cuesta trabajo, hermano? Porque a veces da la sensación de que lo que quieren es quitarnos nuestro dinero. Nuestra mente humana piensa eso, hermano. Y la gente, hermano, allá afuera también lo piensa. Nos tachan de a locos, nos tachan de muchas cosas. Porque muchas veces, hermano, nuestro dinero es destinado a otras cosas. Que para ellos, hermanos, es una locura. Pero la Biblia dice que para los que no creen, hermano, el evangelio es locura. Oiga, Dios nos dio el ejemplo más grande. Dio a su hijo por nosotros, hermano. Dígame si no eso es una locura, hermano. Dígame si eso no era como malgastar lo más preciado que Dios tenía. O si valíamos el precio, hermano, de lo que Jesús pagó. ¿Usted cree que, cómo ve, hermano? Todos le hubieran dicho a Dios: Dios, no te estás equivocando. Tú estás pagando por Eliel tanto. No lo vale, no vale tanto. Eliel no vale tanto. Y no lo valgo, hermano. Ahora lo valgo porque el Señor ya pagó el precio, hermano. Usted lo vale porque el Señor pagó el precio. ¿Sabe por qué? Porque Dios sembró en usted, hermano. Dios es el dador más grande que puede existir, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que cuando amó, ¿qué hizo, hermano? Le dio. Si amas, ¿qué haces? Das. Por eso dijo Jesús: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dime, ¿dónde está tu dinero? Yo te digo, ¿dónde está tu tesoro y dónde está tu corazón? Es muy fácil, hermano. No es muy difícil, la Biblia no es tan complicada. Y el corazón del hombre tampoco, hermano. ¿Sí? Allí donde está, hermano, nuestras finanzas puestas, nuestras fuerzas puestas, ahí está, hermano, regularmente nuestro corazón. Yo el otro día, hermano, le compartí a alguien y le decía: a veces Dios no nos da a todos, hermano, porque a veces Dios sabe que no lo vas a hacer llegar a las personas que deberías de hacerlo llegar, hermano. Si Dios supiera que tú vas a hacer llegar lo que Dios te dé a las personas correctas, Dios te lo daría. De veras, hermano, en serio. Así funciona, hermano. Si Dios pudiera confiar en tu corazón de tal manera que dijera: yo sé que si bendigo a mi hijo tanto, eso va a provocar bendición a su alrededor, Dios te bendeciría, hermano. Pero a veces Dios no lo hace, hermano, porque sabe que si te bendice a ti, a lo mejor tú dices: pues ya di mi diezmo, y ya no le va a tocar bendición a nadie más, hermano. Porque no sabemos sembrar en las demás personas. Amén. Número dos que yo veo, hermano, en esa historia: que entre menos haya, más Dios puede hacer. ¿Sí, hermano? Entre menos de mí haya, más Dios puede hacer. Entre menos yo ponga, más va a poner Dios, hermano. Y entre más Dios ponga, más glorioso va a ser el milagro. Un día, hermano, no había 5 panes y 2 peces. ¿Alguien se acuerda del otro milagro de la multiplicación? ¿Cuántos panes y cuántos peces eran? A ver, hermanos, ¿no se acuerdan, hermanos? ¿Qué pasó, hermanos? Eran 7 panes y 3 peces. Ajá. ¿Había más o menos? Había más. ¿Cuántos comieron? En una ocasión, de hecho, comieron 3,000 y en otra ocasión comieron 4,000. ¿Comieron más o comieron menos? Menos. ¿Sí? Porque entre más pones tú, entonces dejas que Dios ponga menos. El problema es, hermano, que lo que nosotros, nuestros recursos, hermano, nos limitan. ¿Cuál fue el problema de la viuda? ¿Por qué se le acabó el aceite a la viuda? Porque se le acabaron las vasijas. ¿Sí o no? Entonces hay que dejar mejor que Dios ponga, hermano, más. Por eso, hermano, el ejército que traía Gedeón, Dios lo redujo a menos. Porque entre menos fueran, Dios iba a poner más. Y eso, hermano, debería de hacernos a nosotros pensar y decir: bueno, Señor, si no tenemos tanto, me debería de emocionar, ¿verdad? Porque entre menos tenga, es que tú puedes ser el milagro más grande. Aquí no me vaya a malentender, no estoy hablando, hermano, de que debemos ser conformistas y de que al cabo sí, Señor, tú dices que no tenga, no. Pero entre menos tengamos, hermano, Dios puede hacer cosas más grandes. Amén. Si de la nada hizo todo el mundo, de la nada, hermano, de la nada hizo todo el mundo. Ahora, si usted pone algo, hermano, Dios lo va a multiplicar. Y Dios se va a encargar, mire, porque a veces decimos: mira, Señor, tú ayúdame a pagar esto, ¿verdad? Tú ayúdame a hacerle así. Pero usted pone, hermano, ahí su recomendación. Usted le da sugerencias a Dios. Usted lo que le pide es a Dios que lo ayude a hacer el plan que usted tiene. ¿Sí o no? Regularmente así oramos los cristianos. Mira, Señor, este es mi plan. Así voy a resolver mi necesidad. Ayúdame. Y Dios te ayuda, hermano, porque Dios es bueno. Lo malo es que ¿cuánto pusiste de ti? ¿Cuánto puso Él de Él? ¿Quién puso la idea? Tú la pusiste. ¿Sí? Y entonces, hermano, ahí tú te limitas porque no permites que Dios actúe. Si hicieras al revés y dijeras: Dios, vamos a hacerlo como tú dices, como tú mandes, como tú quieras. ¿Sí? Porque los discípulos hubieran podido decir: Señor, ayúdanos a juntar una ofrenda aquí ahorita entre los 5,000 y oramos para que alcancemos una panadería abierta en donde nos hagan los 5,000 bolillos, ¿verdad? Y te rogamos que cuando regresemos, por favor, no se hayan muerto de hambre todavía aquí los hermanos. Bueno, eso es a tu manera. Tú estás poniendo la estrategia y tú nomás le estás pidiendo a Dios que te ayude a hacer tu estrategia, hermano. Está bien, Dios te va a ayudar. Pero si tú mejor dejas que Dios ponga la estrategia, hermano, y tú aprendes a obedecer la voz de Él, ya dijimos que en su palabra hay poder para crear, hermano. Dios puede multiplicar, hermano, ¿sí o no? Puede multiplicar aceite, puede multiplicar panes, podrá multiplicar peces, podrá multiplicar billetes. Ay, amén, amén. Usted no siente que se le multipliquen, o no cree que se le van a multiplicar, hermano. Si usted creyera que los billetes se multiplican, hermano, no tendríamos problema por echar más billetes. Yo veo que usted cree que se multiplican las monedas, ¿verdad? Porque las monedas se multiplican más. Ahora, no me malentienda, hermano. No quiero que usted lo vaya a tomar por la de: ah, el hermano nos quiere pedir. Yo no le quiero pedir nada, hermano. Le quiero enseñar. Porque si usted aprendiera a sembrarle a Dios, si usted aprendiera a creerle a Dios, si usted aprendiera a hacer las cosas como Dios las pide hacer, hermano, yo tendría que orar menos por usted, créamelo. Yo tendría que pedirle al Señor menos por usted, porque a veces yo veo, hermano, la situación y digo: Señor, ayuda a los hermanos, por favor, ¿verdad? Pero yo quisiera que usted aprendiera, hermano, para que usted dijera: Señor, ya aprendí cómo es. Vamos a permitir que el Señor sea el que haga las cosas, hermano. Obviamente Dios nos dio sabiduría para usarla, ¿sí? Hay que usarla. Dios nos dio entendimiento, hermano, hay que utilizarlo. Uh-huh. Para que Dios pueda glorificarse, hermano. Pero siempre permitamos que sea Dios, vamos a llamarlo así, el inversionista mayoritario, hermano, en nuestros negocios, en nuestra vida, en nuestro asunto. Permítale a Dios el control. Ahora sí que dele el señorío, hermano, de su casa, de su negocio, de su empresa, de su trabajo. Vale la pena, hermano, hacer a Dios el inversionista mayor, hermano, de sus proyectos. Dios lo va a bendecir, hermano. Dios le va a multiplicar. Yo me pregunto, ¿se acuerda que Pedro salió a pescar toda la noche? ¿Y qué pescó? Nada. Un resfriado, dicen. De repente viene el Señor, sube a la barca, lo lleva mar adentro, echa la red. Yo siempre me he preguntado, ¿de dónde salieron los peces? Bueno, una pudo haber sido que los peces llegaran de muchas partes, pero viendo los milagros del Señor, no se me había descabechado pensar, hermano, que ahí el Señor multiplicó a los peces. O no podría hacerlo el Señor. Sí. A lo mejor a la red de Pedro nomás cayeron 3 peces, hermano, y el Señor los multiplicó. ¿Cómo ve? ¿Sí podrá Dios multiplicar, hermano? ¿Sí podrá Dios multiplicar tu despensa? Como decía mi hermana Betsabé el otro día, ¿verdad? Esa palabra que Dios le había dado de nunca va a faltar nada en tu despensa, siempre va a estar llena. Y decía ella, ¿verdad? A veces no hay trabajo y la despensa está llena. Ah, bueno, hermano, es que Dios sabe multiplicar las cosas. Él no tiene problema, hermano, para multiplicar las cosas. Aquí tuvimos un testimonio, ¿no? Con el tanque de gas. ¿Cuánto nos duró el tanque de gas? Desde la EVE de veces. Y siempre que hay talento lo usan, hermano. El tanquecito. Y no se acababa. Y no se acababa. Y no se acababa. Y se le acabó a mi papá de su casa. Y se acabó el de. Ah, y a mí se me acaba cada mes. Y el de aquí, hermano. Y el tanquecito, ¿no? Usted lo cargaba y se sentía vacío desde hace ya un buen. Pero nunca dejó de salir, hermano. Pues porque Dios puede multiplicar el gas también, hermano. Ahora no diga amén, ¿verdad? Ya no vamos a cooperar para el gas. No, sí, coopere para el gas, hermano. Pero Dios, si es necesario, hermano, lo va a multiplicar, hermano. ¿Sí lo cree, hermano, o no lo cree? ¿No podrá multiplicar Dios la gasolina, hermano, por ejemplo? ¿No podrá Dios multiplicar? Sí puede, hermano, Dios sí puede. A veces los que no creemos somos. Nosotros somos, hermano, los que no creemos. Pero Dios, hermano, puede multiplicar todas las cosas. Y por último, hermano, dice la palabra del Señor, hermano, que sentó en grupos de 50 en 50. Tomó Jesús el pan en sus manos, lo bendijo y lo dio a los discípulos, hermano, y lo comenzaron a repartir de tal manera, hermano, que no alcanzó, hermanos, que no faltó, sino hasta sobró. Y es lo que te decía hace un momento, hermanos, la multiplicación siempre viene, hermano, cuando tú repartes. Porque Jesús no oró, hermano, y aparecieron 5,000 panes ni 5,000 peces. Se multiplicaba mientras lo iban repartiendo. La bendición se multiplica, hermano, mientras la bendición fluye. ¿Sí? Cuando fluye algo, hermano, Dios lo va multiplicando. Cuando Dios te bendiga, hermano, yo te recomiendo esto: asegúrate de bendecir a otro. Porque esa es la forma en la que la bendición se multiplica, hermano. ¿Sí? Aprende, hermano, a bendecir a otros, hermano. ¿Sí? Con lo que Dios te bendice. Y entonces Dios va a ir multiplicando la bendición para todos, hermano. Para todos la multiplica. Es la manera que Dios tiene, hermano, de multiplicar. Y lo bonito era que había grupos, hermanos, de 50 en 50. Y yo me imagino que los apóstoles, pues nada más eran 12, hermano. No sé cuántos grupos, bueno, a ver, los que saben hacer multiplicaciones y restas y sumas. ¿Cuántos grupos de 15? Eran 15,000 y eran grupos de 50. ¿Cuántos grupos había? ¿Eh? ¿300 grupos? Le vamos a creer a Lalo, y eran 300 grupos. Y nada más eran 12 apóstoles. Entonces no, iban a tardar en llegar con algunos, ¿sí o no? ¿600? 600 grupos, dice Iván. ¿Quién da más? A ver, ¿alguien da más grupos, hermano? 5 por 3, 15, sí, 300. Sí, ¿no? Bueno, ya después dejemos las matemáticas para otro día, hermanos. Mira, lo bonito es esto, hermano. Cuando un grupo veía que le llegaba al otro grupo, hermano, ese grupo se tenía que alegrar porque ya estaba más cerca de que fuera su turno, hermano. ¿Para quién había? ¿Para cuánto alcanza la bendición de Dios, hermano? Para todos, hermano. Y Dios no tiene favoritos. La única diferencia, hermanos, es que hay gente que sabe cómo funciona la fe y sabe qué es lo que tiene que hacer. Y hay gente, hermano, que no sabe qué hacer. Si yo le doy una semilla aquí a uno de ustedes y usted sabe algo de nociones del campo, seguramente usted va a hacer que esa semilla dé algo. Pero si yo pongo en sus manos una semilla y usted no tiene la más remota idea de qué hace con eso, ¿sí? Porque usted piensa, hermano, que todo ya viene empacado y no, así no son las cosas. Esa semilla se va a perder y el fruto también. Esa es la gran diferencia, hermano, entre cristiano y cristiano, que a veces no sabemos qué hacer con la semilla. Pero bendición alcanza para todos, hermano. De verdad, alcanza para todos. Y cuando tú veas que tu hermano está siendo bendecido, alégrate. Quita de tu corazón la envidia. Quita de tu corazón, hermano, la codicia. Porque en el fondo decimos, qué mala onda, ¿verdad? El hermano ya cambió de carro, ¿verdad? Te tendrías que alegrar. Porque si Dios está cambiando el carro de tu hermano, a lo mejor no tarda en cambiarte el tuyo, hermano. Y si no tienes, pues deberías de tener para que te lo cambie. Si no, no te lo va a cambiar, hermano. ¿Cómo te lo va a cambiar? Todo es cuestión de corazón, hermano, que aprendas a alegrarte en la bendición del otro, que aprendas a sembrar en otro porque te alegras en que el otro sea bendecido, hermano. Eso no lo traemos de naturaleza los hombres, hermano. No lo traemos. Yo lo veo con mis hijos. Damaris no se alegra que le compre a Jared y a ella no. No se alegra, hermano. Y al revés tampoco, hermano. Porque humanamente tenemos un corazón, hermano, egoísta, porque solo piensa, hermano, en él. Y no tiendo a alegrarme de la bendición que Dios está derramando sobre otros. Llámese como se llame la bendición, no solamente material. Llámese también, hermano, de dones. Llámese de manifestaciones. Llámese, hermano, de lo que sea. Pero hay que aprender a alegrarnos, hermano, cuando Dios derrame bendición sobre otros. Aprende a alegrarte, hermano, en la bendición de otro. Es más, sé parte de la bendición de otro, hermano. Y alégrate. Alégrate en eso, hermano. Y Dios te va a bendecir. Créeme que Dios te va a bendecir. Tu momento va a llegar. También te va a tocar, hermano. Y el otro día el hermano Lalo aquí nos predicó algo, ¿verdad? Y decía que el Señor le dijo de un hermano: yo no te voy a bendecir a ti hasta que tú no ores para que yo bendiga al otro que está ahí. ¿Te acuerdas? Y a lo mejor así debería de operar aquí, hermano. Usted debería decir: hermano, diga, Señor, no me bautices a mí si primero no bautices a mi hermano, ¿verdad? Y ore por su hermano. Imagínese que Dios le dijera: yo no te bautizo a ti hasta que no esté bautizado este. ¿Qué va a hacer por ese? Orar por él, ¿eh? ¿Y se va a alegrar cuando sea bautizado? Claro que se va a alegrar, porque ¿qué sabe, hermano? Que le toca. Es lo mismo en la bendición, hermano. Alégrese y pida por el otro. Es que Dios, hermano, quiere romper la mentalidad egoísta de nuestros corazones, hermano, para que aprendamos a orar los unos por los otros. ¿Quieres un carro? Ora por el que no tiene o el que está pidiendo otro, hermano. ¿Quieres casa? Ora primero por el que tampoco tiene casa, hermano. Y alégrate y di: Señor, dale primero a él. Ah, ya no les gustó, ¿verdad? Dale primero a él, Señor, y después me das a mí. Y mire que, híjole, de veras, yo todavía veo que aquí al menos la iglesia cristiana en México está lejos de experimentar muchas bendiciones, porque tenemos una mentalidad como de no tengo, y de que si doy me voy a quedar con menos, que estorba nuestra fe, hermano. Estaba yo escuchando el testimonio de un hermano que Dios le dijo: regálale tu casa a aquel que no tiene casa. Y yo digo: wow, y el hermano se la regaló. No teniendo el otra casa él, ¿eh? No crea que él tenía 10 casas y por eso, porque qué fácil es tener 10 casas y que Dios te diga: regala una, ¿no? Y ni así es fácil, hermano, pues imagínese, nomás teniendo una. Que Dios te dijera hoy: ok, tu casa, regálasela al hermano. Mira, el hermano está orando por una casa, dásela. ¿Cuántos se alegrarían y dirían: Señor, gracias por hacerme parte de la bendición de mi hermano? Bueno, ese es el nivel que Dios espera que nosotros vivamos, hermano. Si lográramos ese nivel, hermano, también el nivel de bendiciones sería más grande, hermano. Porque entonces, hermano, la bendición que tú estás... Imagínate, si de ese tamaño es tu semilla, ¿de qué tamaño va a ser el árbol, hermano? Grande, ¿no crees? Pero todavía nos falta, hermano. De verdad hay iglesias donde el Señor hace que un hermano le regale un carro al otro, casas al otro, hermano. Usted dirá: ay, allá en donde tienen mucho dinero. No, hermano, es que no es un asunto de dónde hay dinero y dónde no. Dios es el mismo, hermano. O no es el mismo Dios, o aquí está devaluado Dios porque está en pesos y allá en Estados Unidos está en dólares, o cómo Dios trabaja en dólares allá y aquí. No, hermano, es una cuestión de fe, hermano. Una cuestión de fe. ¿Y qué si un día Dios te pidiera que dieras algo que te costó mucho esfuerzo, hermano? Pero sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y verá que a veces decimos bien bonito: sí, Señor, yo te quiero agradar. Ten, dijo que daba Marisa hace rato: ¿cuántos tienen fe? Y todos dijimos: amén, yo tengo fe. Y ahorita decimos: híjole, no tanta, ¿verdad? No tanta, ¿verdad? Si a usted le dijera a Dios, si usted fuera el que va a recibir la casa, diría amén, amén, ¿verdad? Amén, dice, ¿verdad? Yo creo, hermano, con todo mi corazón, que la fe es para nuestro diario vivir, hermano, pero también para las cosas extraordinarias. Se va a terminar otro año aquí en la iglesia, hermanos. Hemos estado ya aquí 2 años y medio, gracias a Dios, hermano. Nunca ha faltado para pagar, hermano, lo que tenemos que pagar de renta. Y yo glorifico a Dios por eso, hermano. ¿Y qué sigue, hermano? ¿Qué sigue para nosotros como iglesia? Bueno, hay que preguntarle a Dios, ¿verdad? Preguntémosle a Dios, pero tenga algo por cierto, hermano, que Dios no tiene problemas con el dinero. Dios no tiene problemas con darnos, hermano. Los que tenemos problemas somos nosotros para creer que Dios nos puede dar. Para que Dios te dé, no solamente es decir, Señor, aquí estoy, cáigame tu bendición, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para que Dios te dé, hermano? Aprende a sembrar. Y si queremos que Dios bendiga a esta iglesia, hermano, tenemos que aprender a sembrar y alegrarnos cuando otro sea bendecido, hermano. ¿Sí? Y a dejar que Dios haga las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos, hermano. Y entonces vas a ver la diferencia, hermano, de poder vivir bajo la bendición de Dios. Ponte de pie en esta hora, hermano. ¿Qué te parece si oramos? Y podamos orar hoy como los apóstoles, hermano. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Este año que pasó, me acuerdo mucho que en el culto de Año Nuevo, ese fue mi tema, que yo oro para que tu fe no falte. Pero creo que este año ya va a cambiar, hermano. Ahora es que tu fe crezca. Ahora, porque nada más fue como mantenernos, ¿verdad? Ay, que no se me acabe la fe, Señor, ¿verdad? Para que aguante acabar el año. Aguanta, ¿verdad? Qué bueno que no faltó la fe, hermano. Ahora es necesario que esa fe, hermano, crezca. Tiene que crecer, hermano. Ahora tiene que crecer. Ahora tiene que dar fruto, hermano. Ya se mantuvo, ya se arraigó, ya está ahí. Ahora es tiempo de que esa fe crezca. Cantamos muchos coros de fe. En Dios haremos proezas. En ti todo lo puedo. Todo es posible. Lo cantamos, hermano, pero yo no sé si de verdad lo vivimos. Pero qué te parece si en esta noche oramos. Y vamos a hacer una oración, hermano. Y todo aquel que quiera, hermano, que el Señor aumente su fe y que usted quiera que su fe crezca, hermano, ¿por qué no venir aquí adelante, hermano? Venga aquí al altar y yo quiero que oremos, hermano, en esta noche, específicamente por eso. Señor, aumenta mi fe. ¿Sí? Aumenta mi fe en mi diario vivir. Aumenta mi fe en mis cosas cotidianas, en mis negocios, en mis proyectos, en mi casa, Señor, en lo que yo soy. Dígale, Señor, aumenta mi fe. Tú creas de la nada cosas extraordinarias. Tú creas, Señor, cosas. Lo que es imposible para el hombre, hermano, para Dios nada es imposible, lo dice la Biblia. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema, hermano? ¿Qué es lo que te ha quizá, hermano, angustiado? ¿Qué es lo que te tiene a lo mejor preocupado? Hermano, aquí está Dios. Dios no tiene problema, hermano, para crear absolutamente nada. Pero tenemos que aprender a creer, hermanos, que el Señor va a hacer cosas grandes, hermano. Aprenda a creer, aprendamos a creer y a actuar en esa fe que estamos creyendo. Así es que vamos a orar en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Señor, yo sé que tú estás llevando, Señor, nuestras vidas de un nivel a otro nivel, Señor. Te agradezco porque mis hermanos a lo largo, Señor, de todos estos meses, Señor, han permanecido en la fe, en nuestras luchas, en nuestras batallas, en nuestro diario vivir, pero nuestra fe ahí está, no se ha desvanecido, no se ha ido, Señor, ahí está y podemos aferrarnos a ella, Padre. Pero ahora es tiempo de que nuestra fe crezca. Dígale, yo quiero que mi fe dé fruto, Señor. Yo quiero que mi fe dé fruto. Yo quiero ser, Señor, como esa gente que sabe sembrar, Señor, que va a dar fruto, Padre, que va a operar en esa fe para creer, Señor, que cosas grandes pueden venir si yo actúo en fe. No solamente es decir, creo que vendrá algo, creo que pasará algo. Si no estás haciendo nada para que eso pase, hermano, nunca va a pasar. Dice la palabra que el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Si tú quieres, hermano, ver bendición en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en esta iglesia, tenemos que trabajar primero. Tenemos que sembrar, barbechar, arrancar las hierbas. Tenemos que quitar lo malo, abonar la semilla, cuidar la semilla, darle lo necesario. Porque sabes, hermano, tarde o temprano esa semilla empezará a crecer y va a empezar a dar fruto. Padre, yo bendigo a tu iglesia en esta noche porque sé con todo mi corazón que tú quieres que llevemos una vida de fe, no una vida de fe solamente para ser salvos, sino para vivir, Señor, todos los días, vivir por fe, caminar por fe, Señor, andar por fe. A veces, Señor, nos enfrascamos en los problemas de la economía de todos los días, Señor, y pensamos y nos queremos administrar como el mundo y pensamos que nuestra economía se rige por cómo se rige la economía del mundo. Pero dice la palabra, hermano, que los que somos hijos de Dios, Tenemos, Señor, un reino diferente. Tenemos, por lo tanto, una economía distinta. Tenemos principios diferentes. Hermano, nunca vas a oír en el mundo que te digan que siembres una semilla. En el mundo, hermano, te van a decir que entre menos des, más vas a tener. Dios te dice que entre más das, más recibes. Y es un principio muy distinto que requiere de la fe para creer. Yo bendigo, Señor, en esta noche las familias aquí presentes. Padre, si ha habido escasez en este año, yo te pido que toda escasez, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. No es la cantidad de lo que siembras, hermano, es la actitud que tienes para hacerlo. Si tú siempre piensas que no tienes, sabes, nunca tendrás. Si tu mente siempre está reprobada en esa área, pensando que nunca alcanzarás nada, si tú tienes pensamientos, hermano, de que tú nunca vas a poder ayudar a nadie, hermano, te equivocas. Cuando Dios te bendiga, bendice a alguien. Siempre encontrarás a alguien a quien bendecir. Y en esta noche, Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Padre, yo quiero que levantemos un nivel de fe más grande. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe en todas las áreas. Así como hemos visto tu mano derramarse, tu presencia derramarse, y ver cómo a través de los dones tú estás operando en nosotros. Oh, hermano, cómo fluye la bendición de Dios para tocarte, para ministrarte, para liberarte. Oro para que esa bendición fluya en todas las áreas de tu vida, hermano, porque la bendición de Jehová no solamente es espiritual. La bendición de Jehová no se queda, hermano, en lo que no puedes palpar. Dios quiere bendecirte totalmente. Dios quiere, hermano, bendecir tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. Dios quiere bendecir tu familia, tu mente, en el nombre de Cristo Jesús. Quita todo pensamiento, Señor, de incredulidad, toda falta de fe, Señor, toda desconfianza. Danos sabiduría para aprender a sembrar. Hermano, necesitas sabiduría para sembrar. Pídele a Dios sabiduría para hacerlo, discernimiento para distinguir cuando tienes la semilla de cuando tienes el pan. Pídele a Dios entendimiento para saber cómo Dios te quiere bendecir, no cómo tú quieres que Dios te bendiga. Es muy diferente. No es como tú quieras, hermano. Dios te puede bendecir así, pero la idea de Dios es mejor siempre. El plan de Dios es mejor siempre. Dios tiene siempre un camino mejor. Dios siempre tiene una alternativa mejor. Y en esta tarde, Señor, yo bendigo a mis hermanos, y reprendemos toda pobreza, y reprendemos toda escasez de nuestra mente. Primero, saque de su mente la pobreza, saque de su mente la escasez, hermano. Aprenda a confiar en el Dios que tiene, hermano, el poder de crear de la nada, como si, hermano, allí existiera. Nunca te desalientes por ver, hermano, una cartera vacía, por ver una despensa vacía, por ver un negocio vacío, por ver, hermano, algo vacío. Dios tiene el poder de la nada crear. Si tú puedes creerlo, hermano, si tú estás haciendo lo correcto, si te estás moviendo de la manera correcta, Dios puede obrar, hermano. Dios te puede bendecir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Menos de nosotros y más de ti. Dígale al Señor: menos de mí, más de ti, Señor. Menos de mí, más de ti, Padre. Menos de mí, más de ti. Porque entre menos haya de mí, más grande puede hacer tú, Señor, lo que hagas, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, bendice sus familias, Señor. Y que aprendamos, Dios mío, a crecer en la fe, a crecer en la fe, a crecer en la fe. Dios te quiere bendecir, hermano. Que te lo puedas grabar en tu corazón. Dios tiene pensamientos para bendecirte. Dios quiere bendecirte en todos los aspectos. Dios quiere sanar, hermano, todas las áreas. Él se preocupa por tu corazón. A Dios, como Padre, le preocupa tu corazón, que no esté herido. Te quiere sanar, pero también le apuran tus finanzas. Te quiere sanar. ¿Qué padre, hermano, no se preocupa o se ocupa de las necesidades de sus hijos, hermano? Padre, ayúdanos a nosotros a entender que yo puedo sembrar en otro. Yo puedo ser la respuesta de la oración de ese hermano. Quizá ese hermano está orando y yo puedo sembrar y yo soy la respuesta. Sin duda, en algún momento otro será la respuesta a mi oración. Quita de nuestro corazón la codicia, quita de nuestro corazón la avaricia, quita de nuestro corazón la envidia, quita de nuestro corazón, hermano, hermano, pídele a Dios que quite de tu corazón, hermano, todo amor al dinero, porque dice la Biblia que muchos se extraviaron por amor al dinero. Señor, no amamos de ninguna manera lo material, porque no es nuestra razón de vivir y de ser. Nunca nos apeguemos a nada, hermano. Nunca te apegues a nada material, porque Dios te lo puede pedir un día, porque Dios lo puede demandar de ti un día. Por eso nunca apegues tu corazón a nada material. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre, gracias. Danos discernimiento, te pido que tú nos des revelación, Señor, sobre lo que tú muestras, que tú nos digas qué es lo que tú quieres enseñarnos, Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Voy a pedir si pueden ministrar en la alabanza. En esta hora vamos a, en esta hora, hermano, hermana, seguir. Ese es mi deseo y yo sé que es el deseo de Dios, hermano, que nuestra fe comience a crecer. Y yo sé que Dios nos quiere limpiar, es parte importante. Dios nos quiere lavar nuestro corazón de toda inmundicia. Pero tiene que ir de la mano con que nuestra fe también crezca, hermano. Que creamos en Dios, hermano. Créale a Dios. Créale a Dios, hermano. Créale a Dios. Créale a Dios, hermano. Créale a Él. Ayúdanos, Señor, a creer en Ti cada día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aumenta mi fe, se llama. Dice este canto, si usted ya acabó de orar, tome este canto como una oración. Y si usted tiene una palabra, hermano, que usted quizá no entienda, me la dice, por favor. Porque Dios nos quiere mostrar algo, o ya mostró algo. Necesitamos saber lo que significa, hermano. Así es que si usted tiene algo, no crea que está fuera de lugar. Yo le he pedido a Dios y le estamos pidiendo que Él revele lo que mostró, lo que significa, lo que quiere decir. Así es que Dios, hermano, si le da algo, compártalo en esta hora. Abriste el mar, al cojo hiciste andar, eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó, eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Sí, Señor, acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Señor, una vez más vamos a decirle: abriste el mar, el cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres, sí, Señor, eres mi Salvador. Detuviste el sol, tú haces bajar fuego del cielo. Del cielo fuego bajó, eres mi libertador. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércate, sí, Señor, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, sí, Señor, aumenta mi fe. Hacerlo como una oración. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércate, sí, Señor, te quiero ver, y en brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Gracias, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta la fe de tu pueblo. Danos una fe, Señor, más grande. Aumenta la fe de tus hijos. Aumenta mi fe. Ayúdame y ayúdanos a todos a creer más todavía, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nuestra fe nos ha traído hasta aquí, pero si nuestra fe no es más grande, no llegaremos más lejos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.